¿Y con qué idea hacemos esto? Con la misma idea que nos llevó al gobierno, con la idea con la que nunca claudicamos, la idea que siempre nos movilizó, la idea que siempre nos motivó. La idea, básicamente, de pensar que la Argentina se recupera si la Argentina produce, si la Argentina genera trabajo y si el que trabaja tiene la posibilidad de mejorar su consumo. Es un círculo virtuoso que estamos poniendo en marcha, permitiendo que mucha gente pueda acceder a bienes que necesita y que no lo pueda hacer pagando de contado y que necesita hacerlo en cuotas de modo razonable. El plan es un plan muy ambicioso, definitivamente, porque suma ahora también indumentaria, ropa, calzado. Espero que los textiles, que han aumentado sus precios fuertemente, no aprovechen esta oportunidad de venta para seguir aumentando los precios y que piensen en la posibilidad de que todos los argentinos puedan lograr acceder a una mejor indumentaria sin que eso signifique mayores precios.